Las estrellas reflejan en sus ojos el misterio en sus patas al andar. Nos susurran secretos tan antiguos, nos recuerdan que hay algo más allá. Cuando el viento acaricia su piel, siento el eco de un amor sagrado, una danza que no deja de ser, un silencio que habla en lo callado. Dios nos mira a través de los animales, en sus miradas de cielo y de luna. Nos enseña lo simple, lo eterno, en sus pasos lentos, en su vuelo inmortal. Ellos viven en un reino sin palabras, donde el tiempo no existe como acá. Son espejos de una luz tan olvidada, de un amor que no sabe de final. Y en sus sombras se oculta un portal que nos lleva a la verdad primera. Ellos saben lo que no podemos ver, una vida más pura, más entera. Dios nos mira a través de los animales, en sus miradas de cielo y de luna. Nos enseña lo simple, lo eterno, en sus pasos lentos, en su vuelo inmortal. Dios nos llama en la piel de un gato, o en el canto de un pájaro fugaz. Nos recuerda que todo es uno solo y que en ello siempre Él está.